La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. De la mañana, 34 minutos, y estamos en contacto como cada miércoles con Jorge López Abe desde Europa. Jorge, buenos días, ¿cómo andás? Hola, buen día, audiencia, y bueno, aprovecho las fechas, las significativas fechas, para dejar unas felices fiestas, felices y rebeldes fiestas, ¿no? Como les suele decir. Y bueno, como bien decís, estamos para comentar algunas actualidades de este continente. Y bueno, Jorge, primero el saludo para vos, claramente, para toda la familia. Y para ir arrancando con temas que, bueno, se repiten bastante, la Unión Europea, ¿no? ¿Qué está pasando en general? Sí. ¿Qué día más aciago vivió el otro día la Unión Europea? Hasta los más defensores acérrimos de la Unión Europea, de lo que es la institución y lo que significa dentro de del ámbito capitalista, ¿no? Tuvieron que reconocer que había sido de los peores días de su historia. Se juntaron dos cosas. Primero, digamos, lo del Mercosur, que estaban hablando para firmar el acuerdo después de años de negociación, y no pudo ser porque Francia, Polonia y, se asumó, Italia, no quisieron firmar porque decían que no estaban reconocidas todas las garantías que exigían. Han pospuesto hasta enero, pero como suele decir la cara de Ursula von der Leyen para anunciar que no se podía firmar, pese a que estaba convocada hasta los medios de comunicación, fueron un auténtico disparate los últimos momentos, ¿no? Y sumado también, en casi las mismas horas, el tema de que no pudieron hacer efectivos los efectivos, para la redundancia, que tiene Rusia en Europa, ¿no? Dinero, la plata que tiene el Estado ruso, el Banco Central ruso en Europa Occidental, que de alguna manera hemos explicado que se trata también no solo de inversiones, sino también es un trata que sirve como avales, como de importación y exportación, para el tema de divisas con el euro. El Banco Central ruso tiene dinero dentro de los países europeos, fundamentalmente en Bélgica. Bélgica fue el que más alzó la voz para decir que no se podían usar esa plata porque no era de ellos, no era de la Unión Europea, para transferir ni a Ucrania ni a ningún lado. Es decir, que no, directamente no se podía transferir, ¿no? Y bueno, al final ocurrió lo lógico, que es que no se autorizó. Porque incluso se llegó a hablar de la propia supervivencia de la Unión Europea cuando Rusia y abogados internacionales reclamaran que se habían efectuado pagos, o en este caso a Ucrania, con plata que no les correspondía, ¿no? Es decir, era bastante fácil de entender. La Unión Europea ha tenido que recurrir a bonos, que es una manera de decir que, bueno, no tenemos plata para mandar a Ucrania, para invertir en Ucrania, pero abrimos una etapa de bonos para que la gente y las instituciones y las empresas que quieran comprar bonos se pueda alcanzar una cifra ni por asomo la que se querían robar a Rusia, pero por lo menos para salvar. Pero realmente fue un día realmente malo, Daniel. Es decir, la Unión Europea vivió, y luego las editoriales de muchos medios de comunicación hablan del peor día en mucho tiempo, ¿no? Antes de terminar con el tema de la Unión Europea, y como estamos a finales de diciembre y por tanto a finales de año, se están haciendo balances de macroeconómicos de cómo está la Unión Europea. Y es algo que, como hemos repetido muchas veces durante el año, asistimos en los balances finales a la preocupación de las entidades y de los gobernantes, sobre todo fundamentalmente los dos, justo los dos más importante desde el punto de vista del desarrollo industrial y financiero, que son Francia y Alemania, ¿no? Se han metido en un endeudamiento histórico, el mayor de toda su historia, y eso, bueno, significa que se han endeudado por encima del 100% del Producto Bruto Interno, pero bastante más, de solo el 133%. Eso significa que aunque vendieran todo lo que tienen, no podrían pagar la deuda, ¿no? Es una cosa similar que los latinoamericanos sabemos de qué se está hablando cuando se habla de deuda, ¿no? Evidentemente va a significar un bajón en el poder adquisitivo y el nivel de vida de las personas que viven en toda Europa y, como digo, especialmente en Francia y Alemania, ¿no? Los resultados macroeconómicos son muy malos y hay un apéndice que comentaba el compañero economista José Antonio Roca hace unos días, la industria química alemana, que no es cualquier cosa, es de las industrias químicas más poderosas del mundo, tanto en número de empleados como en número de material que produce para el mundo, ¿no? Está en, no en una bancarrota, pero cerca. Es decir, la industria química es de las que más ha notado el boicot y el bloqueo a Rusia porque no le han entrado materias primas para poder trabajar. Y eso significa que si un país como Alemania entra con complicaciones con la industria química, es como un efecto dominó. Es decir, que hay industrias y empresas que sostienen buena parte de la economía. Y si no están bien, es decir, el país no va a estar bien. Pues eso es un poco la realidad dentro de la Unión Europea y un pequeño y rápido balance de la situación, ¿verdad? Bien, Jorge, buen día, te saludo. Y vamos a, vamos a Groenlandia, que no sé si será porque anda Papá Noel por ahí cerca. ¿O hay noticias un poco menos felices que comentar? Papá Noel, pero vestido de zanahoria, porque está Donald Trump ha vuelto, después de algunos meses de tranquilidad con respecto a Groenlandia, ha vuelto a la carga, ¿no? Y ha generado preocupaciones otra vez dentro de la Unión Europea. Estados Unidos, el gobierno actual, encabezado por Donald Trump y el poder que lo arropa, quieren a Groenlandia, es decir, no escatiman comentarios sobre que Groenlandia casi les pertenece, ¿no? Es como Venezuela y como todo lo que ellos les antoje, pues parece que fuera propiedad de ellos. Bueno, el territorio de Groenlandia, lo hemos dicho alguna vez, es un territorio vasto, es muy cercano a la superficie que puede tener Argentina, son 12, 13 veces el tamaño de Uruguay, es todo hielo, salvo algunas pequeñas zonas donde viven, en todo Groenlandia viven 50.000 personas, ¿no? Todo es nieve y hielo, pero aquí está el tema, debajo de ese hielo hay lo que se llama la famosa ya tierras raras, ¿qué significa? Pues litio, grafito, cobre, zinc, oro, diamantes, cosas que puedan tener esas tierras y que tienen esas tierras y que son cruciales para una transición energética, ¿no? Para la tecnología moderna, para poder usar celulares o computadoras, ¿no? Esa producción la quiere Estados Unidos, quiere robarla y se encuentra con una pequeña dificultad, que eso es un territorio autónomo, es cierto que es autónomo, pero perteneciente a Dinamarca. Dinamarca está dentro de la Unión Europea. Entonces ocurre que esa pertenencia queda cuestionada por Estados Unidos y está intentando apoderárselo, han mandado ya varios emisarios, están ofreciendo incluso ya plata a la gente, a los 50.000, no son muchos para comprar, ¿no? A la gente para que encamine hacia ser un estado de la Unión más. Estratégicamente también es importante, es decir, si nos olvidamos que es hielo y pensamos que está al otro lado, está China, Rusia, del Polo Norte, también es estratégico. De hecho, Estados Unidos tiene una base militar hace mucho tiempo, ya con la Guerra Fría, cuando lo que se llama el Camp Century, ¿no? Ya utiliza o ha utilizado esa base que fue secreta, después no, pero que está, es decir, Estados Unidos tiene esa base militar en Groenlandia. Y bueno, las declaraciones de Trump han supuesto una alarma generalizada nuevamente de la Unión Europea, porque Dinamarca, que aunque como digo, Groenlandia es un territorio autónomo, pero pertenece a Dinamarca, y bueno, la parte de lo que sé, la cancillería, las finanzas, todo eso lo lleva a Dinamarca, y ha pedido nuevamente ayuda a la Unión Europea, a Dinamarca, para decir que me están arrebatando un territorio llamado Groenlandia, o tienen muchas ganas, por lo menos, ¿no? Por tanto, volvemos a hablar del imperialismo. Hay palabras que nos han querido decir que se han quedado viejas, pero caramba que estos días, si se está notando, ¿no?, en el Caribe o ahora en Groenlandia, lo que es el imperialismo, ¿verdad? Jorge, y entre otros temas está Reino Unido, que veníamos conversando ya de lo que está pasando con los 6 activistas de Acción por Palestina, ¿no?, que están, y bueno, también de Greta Thunberg, que fue la enviaron presa también por protestar. Sí. Exactamente, se manifestó solidariamente con algo que no deberíamos dejar de hablar, y que la prensa británica, el otro día me comentaba una amiga desde Londres, me decía, después de no sé cuántos días la BBC ha dicho algo, Jorge, digo, sí, ya lo sé, es decir, después de muchos días de huelga de hambre, se han dignado los medios de comunicación a decir brevemente lo que ha pasado, incluido periódicos que venden prestigio, dicen, como The Guardian, por ejemplo, casi no. Hoy, por ejemplo, estaba hace un rato mirando y en la web de The Guardian hoy no hay nada, ¿no?, sobre eso, ¿no? Y es algo que es muy importante, creemos, ¿no? Han superado a los activistas, los militantes de Palestine Action, los 50 días en huelga de hambre. Uh-huh. En distintas cárceles en Reino Unido, 2 de ellos ya han sido trasladados a hospitales, los médicos están alertando de una posibilidad de una muerte directamente, sobre todo en una de las chicas. Y bueno, recuerda a la acción de los presos republicanos de izquierda irlandeses de los años 80, ¿no?, que bueno, que les causó la muerte a uno de ellos, ¿no? Me gustaría decir, aunque estas personas, por lo menos los nombres, creo que es muy importante, y estos compañeros, de Amu Gibb, que tiene 30 años y ya lleva 52 días sin ingerir alimentos, ha sido hospitalizado recientemente, necesita ya una silla de ruedas para poder desplazarse debido a la debilidad. Kamar Hamed, de 28 años, que lleva 44 días en ayuno y ha requerido varias internaciones en emergencias. Eva Musay, que lleva 50 días, y Touta Josa, 44. Todos ellos, y una más, Lewy Caramelo, Charmelon, perdón, que realiza una huelga parcial, esta chica, por problemas de salud como la diabetes. Me gusta de haber comentado sus nombres, porque la verdad es que se trata de presos políticos que en su militancia pro-palestina les ha llevado a prisión de un modo absolutamente injusto. No quieren, o es decir, las autoridades inglesas, saber nada del tema. Están dilatando el tema. Yo pienso que comentábamos con unos amigos ingleses que el riesgo de que pueda morir alguno de ellos es muy alto, y para el propio gobierno inglés sería una catástrofe, ¿no? El debilitado gobierno inglés de centro izquierda, ¿no? Recordemos con cierto humor lo de centro izquierda, los Labour, los famosos laboristas, que en este caso se están comportando como si estuvieran gobernando la extrema derecha, exactamente igual. Jorge, ¿qué nos podés comentar de las últimas novedades en torno a la OTAN? Sí, la OTAN, se han reunido, Emiliano, Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria y Rumanía. ¿Por qué se han reunido estos países? Porque son exactamente lo que a veces hemos comentado, Emiliano, de lo que es el contorno de Rusia. Perdón, los países de escandinavos, y junto con Polonia, Bulgaria y Rumanía, que forman un poco, como digo, el cordón, el contorno que afecta a Rusia. ¿Por qué? Porque han firmado una declaración conjunta, ¿no?, que en Helsinki, en la capital de Finlandia, en la que piden al resto de la OTAN más dinero para el flanco oriental, lo llaman ellos, ¿no? Y dicen que en cualquier momento, aparte lo dicen así, con humor o con falta de humor, pero hablan de que en cualquier momento Rusia va a invadir. A través de Putin y de Lavrov, el canciller, han dicho repetidas veces que bueno, que esa es una invención de algunos países europeos para justificar el gasto en armamento, que no se les pasa ni por la cabeza invadir nada. Es decir, pero ellos, estos países, están jugados a que sus opiniones públicas piensen de que no se sabe si va a ser por la mañana o por la tarde, pero Rusia va a invadir en cualquier momento. Entonces, para justificar esos gastos ingentes de armamento, que como hemos dicho muchas veces, se saca de salud pública, de educación pública, etcétera, etcétera, necesitan hacer crecer un enemigo. Perdón, y se juntaron estos países para, como digo, decir, nosotros somos los más afectados por la invasión porque estamos en contacto territorial, fronterizo, con Rusia, ¿no? Entonces quieren más plata, que le manden el resto de los países, aparte de lo que ellos van a poner, y más armas. Es decir, conflicto bélico que va a desaparecer en los próximos días en Ucrania, quieren mantenerlo latente porque es la mejor manera de justificar la inversión en armamento. Jorge, y en cuanto a Polonia, ¿qué nos puedes comentar? Que veníamos ya hablando de también un clima bélico que se veía, ¿no? Cierto, y en Polonia tenemos que distinguir una cosa de manera que es interesante, que el presidente, tal Nauroki, es de un partido y el parlamento, el gobierno es de otro sector, de tal manera que muchas veces dice cosas del presidente que no está de acuerdo con el gobierno y viceversa. Traigo lo de tal por algo que nos afecta, porque unas declaraciones muy, muy fuertes del presidente, en este caso de Nauroki, que dijo textualmente que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur es un desastre y que Polonia tendría que, le invitaba a su gobierno, al gobierno polaco, a conformar un bloqueo real y absoluto con respecto a la firma con el Mercosur, ¿no? ¿Qué alega el presidente? Y bueno, tenemos que saberlo desde el otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Dicen un poco lo que dicen los agricultores franceses también, ¿no? Que hay una competencia desleal por parte de los países del Mercosur, que los productos son de menor calidad porque están menos controlados que en la Unión Europea, y que eso para Europa en general y para Polonia, que es lo que le interesa al tal Nauroki en particular, es letal, es un desastre, ¿no? Entonces dice que la seguridad alimentaria va a implicar implica que la producción de las cosas que se consuman estén cercanas al consumidor. Eso es una máxima en ecologista desde hace muchos años, ¿no? De que cuanto más cerca sean los productos, pues mejor para la salud y mejor para la economía de donde uno vive, ¿no? Por tanto, Polonia invita a Polonia a sumarse al bloqueo, y igual lo del mes de enero que decíamos antes, que dice Ursula von der Leyen, y va para más largo, ¿no? Es decir, que hay mucho movimiento interno, hay mucha población agrícola, ganadera, millones de personas, como digo, en Francia, en Italia, en Polonia, que se van a ver afectadas directamente por la firma con el Mercosur, y están en las calles protestando. Bueno, los vimos en Bruselas hace unos días protestando por el acuerdo. Es decir, el acuerdo que a lo mejor se firma va a tener un costo político para el que lo firme en estos países, sin duda muy importante. A propósito de Bruselas que vos mencionabas ahí, Jorge, ¿qué está pasando en Bélgica? Ahí está, en Bélgica ha demandado en la Corte Internacional de Justicia se ha unido a Sudáfrica, por eso lo de las banderas, ¿no? Bélgica se ha unido a Sudáfrica contra Israel por el genocidio en un marco de una ofensiva militar en la Franja de Gaza. Es muy importante porque Bélgica, como sabemos y es obvio, pertenece a la Unión Europea, y que un país de la Unión Europea se una a Sudáfrica en formalizar una petición de demanda contra Israel por el genocidio es muy importante, digamos, y lo sabemos porque lo venimos informando la 36 desde el primer momento, que el genocidio israelí sobre el pueblo palestino ha costado ya más de 70.000 muertos, un número inconsiderable de heridos, supera los 170.000, y bueno, acogiéndose al artículo 63, que lo tengo aquí apuntado, del estatuto, reconoce la convención, el derecho a intervenir en el caso y instar, y no solo instar, sino exigir a Israel que detenga el genocidio. Que lo haga Sudáfrica está bien, es obvio, fue la primera que dio el paso adelante de ir a la CIJ, a la Corte Internacional de Justicia, pero se le ha sumado Bélgica, que es un país dentro de la Unión Europea que tiene las instituciones, y por eso digo, no tiene la importancia financiera estratégica de Francia y Alemania, pero Bélgica tiene es el portador de las instituciones europeas, y por tanto todo lo que ocurra en Bélgica es importante, más allá de que es un país relativamente pequeño y con relativamente poca población, pero es una pieza fundamental en el marco de la Unión Europea, ¿verdad? Jorge, en cuanto a Francia, ¿qué podemos comentar? Francia sigue peleando para ver si consiguen aprobar el presupuesto para poder gobernar el país, ¿no? Han cambiado ya varias veces de primer ministro, Daniela, y en el Parlamento se encuentran, en la Asamblea Nacional, como dicen ellos, siempre se encuentran con que no alcanzan los votos, pese a que el Partido Socialista, y lo decíamos hace unas semanas, se ha juntado con la derecha para ver si sus diputados sí ayudan a que haya presupuesto. Anteayer fue un fracaso, nuevo fracaso del gobierno francés, de Le Cornu. El presidente francés Macron nuevamente derrotado a través de Le Cornu. ¿Por qué? Porque no hubo mayoría para aprobar las cuentas y tuvo que recurrir a un decreto donde, eso sí, votaron el resto de los partidos, incluso los que están en contra del presupuesto, para no bloquear en las cuentas absolutamente desde el lunes. Es decir, han dado un pequeño caminito para que se puedan pagar cosas básicas en el Estado, pero el país sigue sin presupuestos y, por tanto, semi paralizado. La parálisis iba a ser absoluta si no se aprobaba esta pequeña enmienda que habilitaba al gobierno a hacer ciertos pagos para que pudiera funcionar el país, pero a ese nivel están. Me imagino que Macron no querrá convocar elecciones ya, que es lo que, digamos, cualquier medio de comunicación le está exigiendo, y muchos partidos políticos, porque las encuestas dan que la extrema derecha va a obtener una, no mayoría absoluta, porque eso es muy complicado en asambleas con muchos diputadas y diputados, pero sí va a ser la primera fuerza política de Francia y, por tanto, va a tener la potestad de intentar formar gobierno. Claro. Es decir, que esa es también una realidad, que es la realidad que más o menos estamos acostumbrándonos, lamentablemente, a vivir en Europa, donde la extrema derecha, cada vez que hay una cita electoral, aumenta su porcentaje de votos y aumenta entre los jóvenes, ¿no? Que es otro tema también para analizar y debatir, ¿verdad? Sin duda. Jorge, en estos últimos minutos, algunas novedades también. Bueno, por supuesto, has mencionado el tema Palestina y el genocidio que está cometiendo Israel y sus repercusiones en varias zonas de Europa, pero hay noticias de la interna de Israel también. También. Y también está Netanyahu peleando para no tener que ir a los tribunales, ¿no? Es decir, hasta Donald Trump ha intervenido, sabemos, hace una semana para decirle al Parlamento israelí, a la justicia, a los tribunales, que no contienen a Netanyahu, que es una buena persona, dice Trump, ¿no? Me llama también la atención de Israel, y con esto podemos terminar, que celebró en Tel Aviv una conferencia de negocios hace unos días, donde de negocios de características militares, es decir, donde había industria armamentística fundamentalmente. Y bueno, han salido hace dos días los audios de alguna de las charlas y conferencias que dieron las empresas, los portavoces de las empresas de tal, y me ha llamado mucho la atención una frase de uno de los que intenta vender armas, absolutamente eufórico, porque la empresa había ganado, creo que era el 185% más que el año pasado, que también había sido de genocidio, pero siguió aumentando, ¿no? Entonces dijo que estos no son proyectos de laboratorio lo que vendían, ni conceptos de PowerPoint, son sistemas probados en combate. Es decir, estaba diciendo que pueden comprarlo ustedes, países que han venido a la conferencia aquí a ver nuestras armas, porque están demostradas que funcionan. Caramba, si funciona. Han matado, como decíamos al principio, a 70.000 personas y a 180.000 heridos. Pero ese desgarro, ¿verdad?, de vender armas diciendo que funcionan bien porque matan mucho, degrada bastante al ser humano en general y a estos individuos en particular, ¿no? Sin duda. Bueno, Jorge, si no hay nada más que quieras agregar, nos despedimos por hoy, por supuesto, como estamos haciendo con cada uno de nuestros invitados y nuestros columnistas, deseándoles que pasen muy bien hoy, mañana, que cierren muy bien el año y, por supuesto, que comiencen muy bien el 2026. Vale, muchas gracias. Igualmente, esta pequeña tos que a veces se ha escuchado a la audiencia es que es el invierno, ¿no? Claro. Sí, no tengo suficiente. Y a cuidarse también. Y la semana que viene va a estar igual, ¿no? Por supuesto. Aunque sea fin de año, estamos igual. Bárbaro, un saludo afectuoso. La última columna del año la vamos a hacer el 31 de diciembre, no porque querramos hacer la última, sino porque ya no nos va a quedar más año, por más que quisiéramos seguir. Sino el 1 de madrugada también. Claro. Qué bueno. Bueno, qué un saludo. Bueno. Abrazo, Jorge. Un abrazo grande y saludos a la familia. Igualmente, chao. Chao.